Sí, sí, nosotros venimos trabajando, es más, se trabajaba en la gestión anterior de Juan Carlos Martínez, y la pudimos llevar adelante con esta gestión, con el asesoramiento legal del doctor Sacchetti, y bueno, las concejales que tuvieron toda la voluntad realmente para poderlo presentar también, es muy muy superador para nosotros poder tener la posibilidad de negociar colectivamente en una mesa realmente paritaria, ¿no? Dejando de lado un decreto que, bueno, en su momento seguramente ha sido lo único que se podía utilizar para poder negociar, pero creemos que ya estamos con la madurez suficiente como para poder negociar en forma paritaria, con una postura completamente plural, donde se puedan ver representados todos los sindicatos y todos los poderes dentro de la Municipalidad de Bío. ¿Qué expectativas hay, teniendo en cuenta la resistencia que ha obtenido el Poder Ejecutivo en establecer precisamente? Sí, no, yo la verdad que no... Sinceramente no sé cuál será el argumento y si hay algún argumento para que el intendente la pueda vetar. Yo creo que tendría que acompañarla. Es más, tengo la esperanza que lo acompañe si realmente la lee a la ordenanza, al proyecto de ordenanza y ve los beneficios que tiene. Nosotros seríamos el primer municipio, creo que en la provincia de Río Negro, y tendríamos que ver alguno en alguna parte del país, pero seríamos los primeros en poder hacer una mesa en una negociación paritaria a través de una ordenanza. Seríamos punta de flecha en todo esto, apuntando a una negociación colectiva como tiene la provincia de Buenos Aires. Las relaciones con respecto a años anteriores, ¿no? Sí, nosotros tenemos una apertura de diálogo a partir de este año. El año pasado terminamos con una conversación con el intendente municipal, donde asumimos compromisos de tratar de mejorar todo esto. Ya no es cuestión de que sea un tire y afloje, sino que por ahí se puede trabajar en conjunto para el beneficio de todos los trabajadores municipales. Entendemos que esto es así, por lo menos hasta el momento. Por eso también le pedimos al intendente municipal que se haga eco de este proyecto, que se haga eco de este reclamo y esta necesidad de crecimiento.